que alguno no se anima a contar más porque la vergüenza hace lagrimear a la generosa tierra. Voy a dedicar tu esfuerzo a la vida, a la que continuamente le regañamos, a la más agraciada, a la que no hace andar a golpe, divertir, llorar y reír. Desagradecido lo que desgracian, lo que echan bazofias, inventan humo negro, rompen agua, aire y tierra, injertan violencia. No le interesa un pito, por no decir un carajo a los hijos. Moriremos como lo merecemos. Y con todo alguno tiene más vida. Voy a dedicar tu esfuerzo a la vida, a ti guapa, a la más sublime, para vos externa, este jardín de letras. Gracias. Como decía, queda un poco continuado esto. Esto se llama para. Al último le voy a decir de quién es. Y dice: Padre, déjame. ¿Qué le ha hecho al río que ya no canta? ¿Que le faran como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca? Padre, el río santo es el río. Antes que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre? Que no hay un árbol. Con leña encenderemos fuego y qué sombra no cobijaremos, padre. Si el bosque ya no es el bosque, antes que se haga oscuro, guarda un poco de viga en la despensa. Sin leña, ni peces, tenemos que quemar la barca, tenemos que arar sobre la ruina y cerrar la puerta de casa con muchas llaves. Usted nos dice, padre, que si hay vino, hay piñones. Si hay